Y les puedo decir que para los hermanos en el DF fue un año muy especial, gracias a Dios. Vimos la mano de Dios entre nosotros, estrenamos un nuevo edificio, Dios nos ayudó en cada paso para llegar a donde estamos, nos libró de muchas batallas, muchos problemas, muchas trampas del enemigo en el 2018 y todo se lo debemos a Él. Hace poco también tuvimos bautizos en el DF, varios hermanos que habían estado esperando durante años fueron bautizados. También sabemos que ustedes tuvieron bautizos aquí hace unos meses, hermanos que queremos mucho, hermanos que hemos visto conocer a Cristo desde el comienzo, ir creciendo poco a poco, ya están formalizando la membresía. Y eso es muy importante en la formación de esta iglesia. Entonces creo que podemos decir que Dios a todos nos mostró su bondad en un sinfín de maneras este año, a lo largo del 2018. Pero también estoy seguro que todos hemos pasado por diversas tormentas este año. Todos hemos pasado por diversas tormentas. Algunos grandes, otros tal vez más pequeñas, pero todos hemos pasado por tormentas este año. Y la realidad es que los verdaderos creyentes prácticamente no conocen años sin tormentas. O sea, si estaban esperando, bueno, ya, en el 2019 ya va a ser un mar tranquilo, ¿no? Ya pasé muchas tormentas este año, espero que Dios ya me tenga un mar tranquilo, paz y tranquilidad, que pueda ir peregrinando sin problemas, sin conflictos. Pues, ¿qué creen, hermanos? Eso no es la realidad del creyente. Así no vive el verdadero creyente. Eso no existe realmente para un creyente. No es parte del plan divino un peregrinaje sin tormentas. Leemos en Proverbios, vamos a leer todos, por favor, en Proverbios capítulo 17. Proverbios 17:3. Dice lo siguiente: el crisol prueba la plata y el hornazo el oro, pero el que prueba los corazones es Jehová. Dios es el que prueba los corazones, Dios prueba los corazones de todos sus hijos a lo largo de su peregrinaje. Esto se ilustra muy bien en el libro del Progreso del Peregrino. Todo el peregrinaje de cristiano está lleno de pruebas. Si han leído el libro, lo conocen bien. Incluso los momentos más peligrosos ilustrados en ese libro tienden a venir cuando cristiano está más tranquilo, cuando parece que las cosas se han tranquilizado, como que el peligro ha pasado. Realmente no es así. Esos son los momentos de mayor peligro. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de que hay tormentas en la vida cristiana? Bueno, eso puede abarcar muchísimos temas. Las tormentas en la vida cristiana son problemas, simplemente problemas, luchas, dificultades, tentaciones. Tal vez te asaltaron este año, tal vez se metieron a robar a tu casa. Tal vez se metieron a robar a tu coche. Tal vez tuviste problemas con tu pareja este año. Problemas con tu familia, con alguien en tu familia, con esa persona que no deja de discutir contigo, que no deja de buscar problemas. Tal vez estás teniendo problemas en tu trabajo. Tal vez estás teniendo problemas con tus hijos. Presiones económicas. Yo creo que varios de ustedes han pasado tormentas en cuestiones de salud este año, problemas de salud. Las tormentas se manifiestan de muchas formas en la vida de los creyentes. Yo creo que si yo les preguntara a cada uno de ustedes el día de hoy, oye hermano, hermana, ¿qué tormentas pasaste este año? Rápido. Cualquiera de ustedes me dice, ah, no, hermano, déjame, te digo, a ver. Deja paso al pizarrón y te voy enlistando cada una de mis tormentas este año. cada uno de ustedes podría identificar luego, luego, por lo menos dos o tres, ¿no? Tres o cuatro, las más fuertes del año. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, rápido me podrían nombrar las tormentas que han pasado. A mí, cuando estaba preparando este estudio, rápido me venían a la mente, ah, pues cuando pasó esto, ah, pues cuando tuve este problema con esta persona, este conflicto en el trabajo, este mes o estos meses, este asunto que me tuvo angustiado. O sea, las tormentas no pasan desapercibidas en la vida del creyente. Tenemos muy claro cuáles son y cuándo llegan. Las tenemos muy bien identificadas. Entonces, el estudio de hoy se va a llamar ¿cómo sobrevivir una tormenta? Así le pusimos ahí en el pintarrón. Es el título del mensaje. Este tema es una aplicación diferente al pasaje que vieron con el hermano Tomás. Creo que la mayoría de ustedes fueron a Irapuato, ¿no? Al aniversario de Irapuato. Me contó el hermano Tomás que les compartió un resumen de una serie sobre Pedro en Mateo 14, Pedro caminando sobre las aguas. Ahorita vamos a leer el pasaje para refrescarles la memoria, ¿no? Pero la idea para este último sermón del año surgió precisamente por la serie del hermano Tomás. Él pasó en México varias semanas exponiendo Mateo capítulo 14, y eso me llevó a mí a interesarme más en ese capítulo, a ponerme a estudiar, consultar otras fuentes por mi cuenta, y haciendo eso encontré varias aplicaciones a ese evento, a ese pasaje, que me fueron útiles a mí, que para mí fueron cosas que pude aplicar al 2018, a lo que yo viví este año. Así que no es un repaso, no piensen, ah, bueno, el hermano Mark vino a darnos un repaso. No es un repaso de lo que vieron con el hermano Tomás, es un complemento, es un mensaje diferente, que yo espero que si se graban bien estos puntos, les puedan ayudar en sus tormentas en el 2019. Puse aquí, bueno, mi esposa me ayudó porque yo tengo mala letra, pero yo puse los puntos y luego ella me ayudó a hermosearlo un poco. Puse aquí como recordatorios de los puntos, no los puse bien porque no quiero que se me adelanten en el mensaje, o sea, esos no son los puntos completos, nada más son como recordatorios para que ustedes los puedan recordar fácilmente, ¿no? Si están apuntando, los animo a que apunten estos 7 puntos, porque creo que les van a ser útiles, Dios mediante. Así que vamos a leerlos, les pido que nos acompañen en el capítulo 14 de Mateo, vamos a leer, y luego vamos a orar antes de lanzarnos a la tormenta que vivió Pedro. Leemos en Mateo 14, a partir del versículo 22. Dice lo siguiente: enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¡ven! Así que Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano y le sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que nos has dado esta bendición de pasar por otro año sobre la faz de esta tierra, peregrinando por el desierto de este mundo. Reconocemos, Señor, que solo por tu gracia hemos llegado hasta aquí, que tú nos has ayudado y nos has socorrido en las tormentas que hemos pasado este año. Señor, te pedimos perdón por las malas formas que hemos reaccionado en el 2018, en diferentes puntos, diferentes tormentas por las que hemos pasado. Y te pedimos que el día de hoy nos abras tu palabra, que nos des la presencia especial de tu Espíritu Santo, que apliques las lecciones que tú tienes para nosotros sobre cómo atravesar las tormentas que nos llegarán en esta vida. Señor, graba tu palabra sobre nuestro corazón, graba estas lecciones en nuestra mente y ayúdanos, Señor, a reaccionar mejor, a darte gloria y a vivir de una manera que te agrade en el año que viene. Te damos gracias por todo esto, te pedimos tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El contexto de nuestro pasaje en Mateo 14 es que Jesús, antes de lo que acabamos de leer, Jesús acaba de realizar un gran milagro. Algunos de ustedes recordarán cuál es. Acaba de alimentar a los 5,000, ¿se acuerdan? Y ahora la gente quiere hacerlo rey. Acaba de hacer uno de los más grandes milagros de su ministerio público y quieren hacerlo rey, quieren coronarlo como rey de la nación de Israel. Ahora, si conocen bien el Nuevo Testamento o si estudian este tema, verán que esto le pasó a Cristo en más de una ocasión, donde las multitudes empiezan a golparse y quieren hacerlo rey por la fuerza, quieren coronarlo rey por la fuerza. Los judíos no estaban buscando un Mesías espiritual, estaban buscando un rey político, un rey terrenal. Los judíos no estaban a la espera de un salvador para sus almas. Ellos creían ya ser salvos, no entendían su necesidad de un salvador. No entendían que el Mesías había venido para dar su vida por ellos, por sus almas. Ellos tenían esta idea de que el Mesías sería un libertador, un héroe militar, que los libraría, por supuesto, de los romanos. Entonces, cada vez que trataban de coronar a Cristo como rey de Israel, ¿él qué hacía? Pues se escabullía, veía la manera de irse, de evitarlo, y terminaba como que apagando la iniciativa de los judíos con un balde de agua fría, así como lo hizo en esta ocasión. Querían coronar a Cristo ahí mismo, declararlo rey, y él lo evitó. Esto se entiende más claramente. Ustedes no vayan, yo les voy a leer rápidamente el pasaje paralelo que encontramos en Juan 6. Esto es un principio muy importante muchas veces en estos milagros y en estos relatos que encontramos en los evangelios. Es importante identificar los pasajes paralelos que están en los otros evangelios para entender mejor y tener mayor contexto. En Juan 6, 15 dice, como Jesús entendió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró al monte. O sea, Jesús entendió que querían hacerlo rey. De hecho, los teólogos identifican esto de que los judíos querían hacer rey aquí a Cristo, los teólogos lo identifican como una de las grandes tentaciones o pruebas que pasó Cristo. La tentación a permitir que lo reconocieran y lo coronaran como el rey que era, porque Cristo era rey, estaba velado, se había vaciado de su gloria, estaba en un estado humillado voluntariamente, pero no dejó de ser rey. Entonces, esta era una de las tentaciones que pasó Cristo, la tentación de dejar que estos que lo querían coronar como rey, lo hicieran. Pero en cada ocasión Cristo venció la tentación y tomó medidas para evitar lo que querían hacer los judíos. Así que ahora sí, retomando en nuestro pasaje, vamos a irnos aquí versículo por versículo a partir del 22. Dice que enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla mientras él despedía a las multitudes. Y una vez que los despidió, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. La barca ya quedaba a una gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y aquí comienza nuestra aplicación, lo que vamos a ver el día de hoy. Algunos de ustedes, yo estoy seguro que algunos de ustedes, se sienten así, o se han sentido así este año, como que el viento está en su contra. Así se han sentido en el 2018, como que el viento está en su contra. Si fueran ustedes un barco, una lancha en el mar, tratando de navegar las aguas de la vida, tratando de navegar el camino estrecho que lleva a la salvación, ustedes dirían, a mí, hermano, a mí como que el viento me sopla en contra este año. Como que últimamente el viento siempre está en mi contra. Yo les puedo decir que yo me he sentido así algunas veces en este año. Han habido algunas tormentas en las que yo me siento así. Creo que todos tenemos estos momentos en nuestras vidas en las que nos identificamos con decir esto. El viento está en mi contra. Como que el viento sopla en contra de lo que quiero hacer, sopla en la dirección opuesta a donde yo quiero llegar. Las circunstancias de la vida están en mi contra. Tormentas en cada esquina, una decepción tras otra. Bueno, pues para eso es este mensaje. Para los que se sienten así, o para los que se sienten así a veces, de vez en cuando, ¿no? Vamos a ver 7 lecciones para sobrevivir tormentas, basándonos en este pasaje. La primera lección es esta. Frecuentemente nos vamos a topar con tormentas haciendo la voluntad de Dios. Nos toparemos con tormentas aún mientras hacemos la voluntad de Dios. Nosotros, ¿cómo tendemos a ver este asunto de las tormentas? Vamos al revés, ¿no? Pensamos, si me llega una tormenta, tiene que ser porque Dios me está disciplinando. Me llegó una tormenta, necesariamente Dios me está disciplinando. Debe ser porque estoy en desobediencia. Bueno, a veces, o en el caso de algunos, muchas veces, eso es cierto. Puede ser cierto. Puede ser que tu tormenta es una disciplina de parte de Dios, pero no es un principio universal. No siempre funciona así. No porque esté yo en obediencia, no porque me esté esforzando por vivir la vida cristiana y agradar a Dios, debo pensar que eso me garantiza la ausencia de tormentas en mi vida. Eso no me garantiza la ausencia de tormentas en mi vida, para nada. En nuestro pasaje, ¿qué podemos decir? ¿Los discípulos estaban siendo obedientes o desobedientes? Obedientes, ¿no? Estaban siendo obedientes. Cristo les dijo, súbanse al barco, crucen. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Cruzando, siendo obedientes. Estaban dentro de la voluntad de Dios. Es decir, haciendo lo que Dios quería de ellos. Cuando desobedecemos decimos que estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Si estás en desobediencia, siempre estás fuera de la voluntad de Dios. Cuando obedecemos, a eso le llamamos estar dentro de la voluntad de Dios. Pues los discípulos estaban dentro. Y vean lo que pasó. Tú puedes estar viviendo como debes, puedes estar esforzándote por obedecer, esforzándote por agradar a Dios, y de repente llegan enfermedades, accidentes, problemas. En tu vida te vendrán tormentas de la mano de Dios, aun si estás siendo obediente. ¿Por qué pasa eso? Bueno, Dios tiene propósitos, vamos a verlo. Lo vamos a ver el día de hoy. Tiene propósitos en tus tormentas. Te está ayudando a aprender, te está ayudando a crecer, te está ayudando a ver tu necesidad de Él y depender de Él más que antes. Dios mismo prepara tormentas para los creyentes. Eso de nuevo les digo, se ilustra muy bien en el progreso del peregrino. En la vida, en el peregrinaje, el camino más fácil no es el más santo. Para el creyente, el camino más fácil no es el de mayor santidad, ni el que más conviene al bien de nuestras almas. A veces el camino más difícil, con el mayor número de tormentas, es el de hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, no piensen que la obediencia, que la fidelidad, que la entrega a Dios, de alguna manera nos excluye o nos exime de las tormentas de esta vida. Basta con ver a Job, ¿no? Con eso tenemos suficiente para entender este punto. Si fuera el caso que la obediencia nos excluyera, nos librara de estar en tormentas, bueno, pues Job jamás habría pasado por la tormenta o tormentas que pasó él. Claramente Job estaba dentro de la voluntad de Dios. Dios mismo lo dice, lo pone como ejemplo. Entonces, este es el primer punto. Aún siendo obediente, me pueden llegar tormentas, grandes tormentas. Pueden llegar tormentas estando dentro de la voluntad de Dios. La segunda lección para hoy es esta. Las tormentas de la vida nos recuerdan o nos deben recordar las promesas de Dios. Y vean, esto les pido que pongan atención porque esto lo vamos a abordar de una manera un poco diferente de lo que hayan escuchado, creo, en otras ocasiones. Este es un punto clásico, pero Cristo les dijo a los discípulos, súbanse al barco. Súbanse al barco y crucen. Si el creador del viento y las olas y la lluvia te dice que vayas al otro lado del mar, llegues o no llegues, vas a terminar donde él quería que llegaras. Vas a llegar a donde él quería que llegaras. Si llegan tormentas a tu vida y tú puedes decir sinceramente que estás viviendo para Dios, que estás tratando de ir a donde Él quiera, donde Él te mande, hacer lo que Él te pida, pase lo que pase, será lo que Dios quiere para ti. Habrás llegado a donde Dios quiere que llegues. Ahora vean, este es el punto que creo que será un poco diferente. Esto aplicado correctamente, si entendemos esto y lo aplicamos correctamente a nuestras vidas, esto te debería dar la capacidad incluso de disfrutar las tormentas de la vida. ¿Cómo, hermano? No, ya no los convencí con eso, ¿no? Te debería dar la capacidad de disfrutar las tormentas de la vida. Imagínense esto. Imagínense estar en esta tormenta, en el barco, con los 12. Seguro de que llegues a donde llegues, pase lo que pase, es lo que Dios quiere para ti, confiado en eso, seguro de eso. ¿Qué podría pasar en ese momento? Teniendo eso claro, tu perspectiva podría cambiar de tal forma que empieces a disfrutar el espectáculo de la tormenta. ¿Ustedes creen que los discípulos estaban en esa tormenta pensando en eso? Pase lo que pase, estamos en obediencia, es lo que Dios quería. No, hombre, no estaban pensando en eso. Estaban pensando que iban a morir, que era el final. Pero vean, si entendemos este punto, si lo aplicamos correctamente, podríamos empezar a tomar las tormentas de la vida como una subida a una montaña rusa, en un parque de diversiones, hasta cierto punto. Yo no digo que no haya dolor, yo no digo que no haya dificultad, pero si realmente confiamos en las promesas de Dios y realmente estamos viviendo para Él, eso tiene el poder de cambiar mucho tu perspectiva con respecto a las tormentas. Tiene el poder de cambiar nuestra actitud, nuestra reacción ante las tormentas. Saber que al final vamos a llegar a donde Dios quiere que estemos. A donde Dios nos mande. Eso trae mucha paz. Si los dos se hubieran recordado lo que les dijo Cristo, ¿qué les dijo? Súbanse, crucen. ¿Por qué estaban ahí? En obediencia. Era un mandamiento. Habrían tenido la seguridad de llegar al otro lado. Y su perspectiva habría cambiado mucho. Tal vez hasta podrían haber disfrutado de la tormenta. Les digo, pónganse de nuevo en sus zapatos. Imagínense como uno de los dos en esa tormenta. Si estuviéramos confiados que estamos en la voluntad de Dios, es lo que Dios nos mandó a hacer, hasta podríamos disfrutar del espectáculo. Cuando vemos las tormentas a lo lejos, ¿qué hacemos? Estas tormentas de rayos y centellas, a todos nos debe de haber tocado a ver alguna tormenta impresionante desde lejos. Nos quedamos así viendo, ¿no? ¿Ya viste? Y llamamos a los demás y estamos viendo el espectáculo o vemos videos en internet, ¿no? Ver un tornado en internet, ahí estamos pegados en la pantalla, ¿no? ¡Wow! Y cómo va levantando los coches y todo. Si estuviéramos ahí a un lado, pues ya no lo estaríamos disfrutando igual, ¿no? Pero si sabemos que estamos en obediencia, que esto es lo que Dios tiene para nosotros, que Él sabía que esta tormenta nos iba a llegar, Él sabe que esta tormenta nos la mandó, no cambia tu perspectiva entendiendo eso, creyéndolo, teniéndolo claro. ¿No creen que hasta podríamos disfrutar un poco más de las tormentas de esta vida? Aplíquenlo a sus propias vidas, a sus problemas en el trabajo, sus problemas con la familia, sus problemas cuando el coche se descompone en medio de una tormenta y ahí estás cambiando la llanta, empapado. Podría cambiar bastante nuestra perspectiva. Sufriríamos mucho menos. Sería mucho más fácil dar buen testimonio. Mucho más fácil sobrellevar nuestras tormentas si confiáramos en las promesas de Dios. Ahora, no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero hay muchas promesas en la Biblia que podemos aplicar a cualquier tormenta y que correctamente aplicadas nos darán seguridad y tranquilidad en medio de la tormenta. Por ejemplo, en Romanos 8, vamos todos a Romanos 8, por favor. Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligros? ¿Espada? ¿Alguna cosa de estas? No. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada, ninguna tormenta nos podrá separar. En cualquier tormenta hay fundamentos sólidos a los cuales debemos aferrarnos como creyentes. Verdades que aplicadas nos darán paz, tranquilidad. Yo les voy a leer otro texto, Hebreos 13:5. Nunca te abandonaré, jamás te desampararé. Dios nunca nos va a abandonar. Eres creyente, por mal que se vean las cosas, por mal que se vea la tormenta que estás pasando, Dios no te ha abandonado, Dios nunca te abandonará. Esto es seguro. Es una garantía. Es algo seguro. Con esto llegamos a la tercera lección. La tercera lección. Aunque tú no veas a Dios, aunque tú no veas a Cristo en tu prueba, en tu tormenta, vean esto, Él sí te está viendo a ti. Los discípulos en medio de la tormenta no veían a Cristo. No lo podían ver. Es más, después de unas horas en la tormenta, seguramente les parecía que Cristo estaba lejos, que ignoraba completamente lo que les estaba pasando. Cristo ya se olvidó de nosotros, hermano, remen, porque Cristo ya se olvidó de nosotros. Así tendemos a pensar nosotros, ¿no? En nuestras tormentas. Dios ya se olvidó de mí. Si no, no estaría aquí. No estaría pasando esto, este mal momento, esta gran dificultad. No vemos a Dios en nuestras tormentas, sobre todo al principio, ¿no? Pero claro que Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Nunca es el caso. En el pasaje que estamos viendo, Cristo sabía todo lo que les estaba pasando. Sabía dónde estaban, qué estaban pasando. Sabía su estado de ánimo, cómo se sentían. Sabía el estado del barco, sabía que seguramente ya tenía unas fuguitas por aquí, ya estaban pasando las olas por el borde, que estaban ahí con la cubeta sacando el agua para que no se hundiera. Cristo sabía todo. Gracias a Dios, aun cuando nosotros no lo vemos, no vemos a Dios, aun cuando estamos tan metidos en una crisis que nos parece que Dios está lejos, Él siempre está al pendiente. Siempre nos está viendo. Estés en la tormenta que estés, Dios te está viendo. Conoce tu hogar. Sabe qué está pasando en tu hogar. Conoce tu matrimonio. Sabe cómo está tu matrimonio. Conoce tu situación. Sabe exactamente la tormenta en la que estás. Hay veces que en medio de la tormenta, igual como los dos ese día, no podemos ver a Cristo. La tormenta es tan severa que estamos seguros que Dios no nos está viendo. Es por eso que Dios nos dio el día domingo. Tenemos que estar en la iglesia los domingos. Por eso tenemos que tener hermanos, amigos cristianos, formar relaciones con hermanos cristianos. Hay tormentas en las que necesitamos que otro nos ayude a ver a Dios. Nosotros solos como que no podemos, como que ya se nos olvidaron las promesas, como que ya estamos cegados en cuanto a la fe. Necesitamos que otros nos ayuden a recordar, que otros nos traigan la palabra, la apliquen a nuestra situación, nos recuerden que Dios está aquí, que Él está en control, que las cosas no se han salido de control. Él sabe tu situación, no te va a abandonar. Y cuánto consuelo nos da eso cuando lo aplicamos realmente, cuando lo sabemos y lo recordamos. En el Salmo 78, versículo 39, dice que Dios se acuerda que solo somos carne. Salmo 78, 39. Dios se acuerda que solo somos carne. En el Salmo 103, versículo 14, dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, que solo somos polvo. ¿Qué significa eso? Nosotros a veces pensamos, ¿no? Como que Dios me sobreestimó. Como que Dios me mandó una tormenta, unas rayas más arriba de lo que yo puedo soportar. Me sobreestimó. Espera más de mí de lo que puedo dar o de lo que puedo soportar. No, Dios no nos sobreestima. Se acuerda que somos carne. Se acuerda que somos polvo. No piensa que somos más fuertes de lo que realmente somos. No nos da más de lo que podemos soportar según 1 Corintios 10. Y nunca está lejos. La cuarta lección. Cristo siempre llega en el momento adecuado. Cristo siempre llega a tiempo. Retomemos la lectura en el versículo 25, por favor. 14:25 de Mateo. Dice, Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, un fantasma. Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimos, yo soy. No temáis. Cristo auxilió a los discípulos en el momento más crítico. Llegó a las 4 de la mañana. Pasaron toda la noche luchando contra las olas, toda la noche luchando por mantener el barco a flote, y cuando estaban a punto de rendirse, cuando estaban gastados, exhaustos, cuando ya no podían más, llega Jesús. Dios siempre llega justo a tiempo. Cuando estás a punto de hundirte, cuando ya no puedes más, cuando has llegado al fin de ti mismo, al fin de tus propias fuerzas, cuando si depende de ti, hasta aquí llegaste, ya no hay más. Esto a mí cuánto consuelo me da, hermanos. Les puedo decir que he comprobado esto una y otra vez en mi propia vida, por la gracia de Dios. Yo esta verdad la experimenté por primera vez la noche de mi conversión. Dios me trajo al punto en el que le dije: Señor, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Yo no puedo seguir viviendo en mis propias fuerzas. Yo ya no puedo seguir cargando mi propio pecado. Yo ya no puedo vivir con esta desesperación. Si no me salvas, mi vida se acabó. Yo ya no puedo más. Y esa noche Cristo llegó. Cristo me salvó. Llegó justo a tiempo. Esta lección la aprendemos los creyentes en nuestra conversión, pero después se nos olvida. Somos criaturas olvidadizas. Necesitamos que nos sigan recordando de esa lección a lo largo de nuestra vida. Es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender de las tormentas. Muchas veces estamos en una tormenta, nos ponemos a orar, pedimos la ayuda de Dios, pero parece que no llega. No llega de inmediato. ¿Y por qué no llega de inmediato? Porque realmente no estamos dependiendo al 100 de Dios. No hemos agotado nuestras esperanzas, vean, no hemos agotado nuestra esperanza en otras cosas. Esperanza en nosotros mismos. Esperanza en ayuda terrenal. Queremos la ayuda de Dios, pero tenemos un plan B. Sí, queremos que Dios nos ayude, pero por si las dudas, hay un plan B. Tenemos que aprender a identificar eso, hermanos. Como creyentes, cuando estamos en una tormenta, sí, debemos hacer lo que nos toca. Debemos remar. Debemos parchar el barco si tiene una fuga. Debemos trabajar. Debemos luchar. Pero hay que estar seguros que nuestra esperanza y nuestra confianza para salir adelante está realmente en Cristo y no en lo que yo estoy haciendo para sobrevivir la tormenta. Es que yo estoy remando, es que estoy haciendo todo lo que puedo, con eso debe de bastar. No, eso no basta. Si de eso depende, te vas a hundir. Si esa es tu esperanza, te vas a hundir. No podemos confiar en todo lo que estamos haciendo para salir adelante. No podemos confiar en nosotros, no podemos confiar en los hombres, no podemos confiar en algún recurso terrenal. Es cierto que Dios usa medios para rescatarnos de las tormentas, pero tenemos que confiar en Él, no en los medios. No pensemos esto, hermanos, no pensemos: voy a salir de esto, ya mero me llega una lana. Voy a salir de esto, mi amigo me va a ayudar. Ya me dijo que me va a ayudar. Voy a salir de esto, el doctor me va a curar. me va a recetar una medicina que me va a sacar de esto. Pensemos, Dios me va a sacar de esto. Dios me va a sacar de esto. Dios me va a mandar algún medio, alguna ayuda para salir, si es su voluntad. Si no has dejado de confiar en cosas que no sean Cristo para sacarte de las tormentas de la vida o en la tormenta en la que estás hoy, tal vez Dios te deje ahí un tiempo más. Tal vez Dios deje el torbellino encima de ti un rato más, hasta que realmente desesperes de todo recurso terrenal. Hermanos, Cristo llega justo a tiempo. Llega cuando por fin reconocemos cuánto le necesitamos, que no tenemos esperanza fuera de Él. El quinto punto. Este es uno que nos cuesta mucho trabajo aprender. Cristo muchas veces nos llega disfrazado, nos llega oculto. Cristo llega disfrazado. Leemos en 26. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Este versículo se me grabó hace muchos años, porque en el griego original del Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como fantasma, al español fantasma, suena igualito en el griego. El texto griego original dice que gritaron fantasma est, fantasma estin, fantasma est. Esta palabra se ha traducido de varias maneras. Algunas versiones incluso la traducen espíritu o la traducen espectro. Pero lo que realmente nos interesa es cómo reaccionaron los discípulos a lo que identificaron en primera instancia como un fantasma, un espectro. El original dice que con fobos gritaron. Esta palabra fobos del griego es terror. Estaban aterrorizados. Pensaban que era un fantasma como los que vemos en las películas de Hollywood, ¿no? Un demonio, un fantasma. Y la aplicación es esta. Muchas veces nos llegan circunstancias, nos llegan tormentas, y nosotros solo las vemos como eso. Ahí viene otra tormenta. No puede ser, ¿no? Ahí viene otra tormenta. Ahí viene otra situación difícil con la que voy a tener que lidiar. Vemos las tormentas aproximándose y las vemos solo como sufrimiento, desgaste, algo que quisiéramos evitar a toda costa. Muchas veces estamos viendo la tormenta que se acerca, ni siquiera hemos entrado, ni siquiera estamos seguros de que nos va a tocar, solo creemos que vamos a entrar en una tormenta y ya estamos gritando, ¡fantasma es! ¡Es un fantasma! Con terror, como los discípulos. Ni siquiera hemos entrado, ya tenemos miedo. Ya estamos aterrorizados, ¿no? A mí me pasa esto mucho en el trabajo. No, que la próxima semana y vamos a tener la visita de los globales y auditoría. Ya estoy así de, no, ahí viene la tormenta, ¿no? Ya, ahí viene un desastre. Y luego viernes llevo toda la semana sufriendo, ¿no? Ah, oh, la próxima semana. Y el viernes, no, se canceló todo. Ya no van a llegar. Y yo llevo sufriendo toda la semana. Gritando, fantasma, a lo lejos. Ni siquiera hemos entrado, ya estamos aterrorizados. Y vean, cuando sí llegan las tormentas, resulta que quien nos mandó la tormenta es Dios. Y nos la mandó para acercarnos más a Él. Resulta que es Dios quien está en nuestra tormenta. Dios nos la mandó, Dios la designó, Dios la va a usar. Dios va a usar esa tormenta, va a usar esas circunstancias para acercarnos más a Él, para que crezca nuestra relación con Él. Pero nosotros tardamos en darnos cuenta de eso. No vemos a Cristo en la tormenta, solo vemos la tormenta. No vemos que viene de parte de Dios, solo vemos las dificultades, lo que no queremos pasar. Muchas veces en la vida me ha pasado esto a mí. He visto las tormentas acercándose o me han caído tormentas de sorpresa y mi reacción es ¿cuál? Lo último que necesitaba ahorita, ¿no? Ya tenía las manos llenas. Lo último que me faltaba era una tormenta ahorita. Pero al final, después de atravesarla, me doy cuenta, Dios nos deja en claro estas cosas, ¿no? Me doy cuenta cómo Dios lo usó. Cómo Dios usó eso como un instrumento en mi vida. Me doy cuenta que Dios me mandó esa tormenta para ponerme de rodillas, para ayudarme a crecer, para regresarme a una dependencia real en Él. Me doy cuenta que Dios estaba en mi tormenta, disfrazado. Era Dios disfrazado en mi tormenta. Nuestra reacción ante tormentas suele ser temor, enojo, hasta enojo a veces, ¿no? Molestia. Yo no quiero esto ahorita. ¿Qué no ve Dios? Que eso es lo último que necesito ahorita. Reaccionamos con miedo, con molestia, pero después vemos cómo esa tormenta que tanto queríamos evitar era Dios. Después, hasta agradecemos que haya llegado la tormenta, ¿no? Yo supongo que cada creyente ha vivido que después de salir una tormenta, terminamos agradeciéndole a Dios. Por lo menos lo que hizo a través de la tormenta. Hay una frase famosa de Spurgeon que decía: he aprendido a besar las olas que me arrojan contra las rocas. O sea, Spurgeon entendía que las olas, que las tormentas, que lo hacían sufrir, que le mandaban dificultades, eran de parte de Dios. Eran para su bien. Nos haría mucho bien si en vez de enojarnos, cuando está por llegar, cuando ya estamos dentro, si en vez de pelear con Dios, en vez de andarle reclamando prácticamente, en vez de argumentarle por qué no necesito esto ahorita, Señor, mejor le pidiéramos que nos ayudara a verlo a Él en la tormenta, a ver lo que Él nos quiere enseñar en la tormenta que nos mandó. El sexto punto, hermanos, sexto punto. El sexto punto es que las aguas que amenazan con ahogarnos y rebasarnos están siempre por debajo de los pies de Cristo. Siempre por debajo de sus pies. Las aguas que temían los discípulos estaban por debajo de los pies de Cristo. Dios tiene control total de las cosas que tememos. Control total de las cosas que nos parecen amenazas, las cosas que nos preocupan. Leemos en Efesios, vamos a leer todos en Efesios capítulo 1, por favor. No se preocupen, falta poco. Sexto punto, séptimo punto, ya terminamos. Efesios 1:21, leemos que Cristo está por encima de todo principado, toda autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Dios está por encima de tu divorcio. Dios está por encima de tu situación financiera. Dios está por encima de tus conflictos con tu pareja, o tu familiar, o tus hijos, o tu vecino, o tu compañero de trabajo. Está por encima de tus malas decisiones. Si estás en Cristo, si acudes a Él, te puede ayudar a sobrevivir cualquier cosa. Está por encima de tus temores. Si viviéramos a la luz de esto, nos libraría de todo lo que tememos. Nos libraría de todo temor. La palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. El creyente no es una persona que debería de andar por la vida atemorizado, todo el tiempo miedoso y qué viene a la próxima, qué tormenta viene. No, el creyente no debe de vivir así. Si viviéramos a la luz de esto, nos libraría de todo temor. Las aguas que estoy viendo a mi alrededor, las aguas que temo que me van a tragar, Cristo está caminando por encima de ellas. Están debajo de sus pies. ¿Qué me pueden hacer realmente? Nada está más allá de su control. Ninguna situación demasiado difícil. Ningún pecado demasiado grande que Él no te pueda lavar. ¿Cuántos temores podríamos vencer si recordáramos esto día con día? ¿Cuánto sufrimiento nos ahorraríamos recordando que Él siempre está por encima de lo que tememos? Por último, llegamos a la séptima lección. Nuestra capacidad de atravesar las tormentas depende de dónde están puestos nuestros ojos, dónde está puesta nuestra mirada. Retomamos la lectura, vamos a Mateo 14 de nuevo, versículo 28. Dice: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema de Pedro nunca fue la intensidad de la tormenta. No es que de repente intensificó la tormenta y ya empezó a tener problemas Pedro porque era más allá de la ayuda que Dios le estaba dando para caminar sobre las aguas. No, no fue el tamaño de las olas, no fue la velocidad del viento. Su problema fue que dice que miró las olas, es decir, dejó de mirar a Cristo. Si hubieran mantenido sus ojos en Cristo, habría cruzado todo el lago caminando sobre las aguas. Si eso quisiera Dios y Él hubiera mantenido su mirada en Cristo, hubieran cruzado hasta el otro lado, si eso fuera donde lo quisiera llevar Dios. Pedro empezó bien. Vean, Pedro empezó bien. Aquí es donde a veces somos demasiado duros con Pedro, ¿no? Pedro, el de la poca fe y que se hundió y todo. No, Pedro empezó bien. No huyó de la tormenta. No huyó de la oportunidad de ser usado por Dios. No huyó de la oportunidad de servir a Dios, de aprender en medio de la tormenta. Muchas veces hacemos eso nosotros, ¿no? Nos quedamos en la barca con los otros 11, mientras otros hermanos ahí van caminando sobre las aguas. En las pruebas difíciles se apuntan las responsabilidades que nadie más quiere. No nos atrevemos a hablar de Cristo en esa plática del trabajo. Nos quedamos con los otros 11. Tenemos la oportunidad, se están hablando de cosas eternas y nosotros, como cualquier otro ateo, no aprovechamos la oportunidad. Es decir, no salimos de la barca. No nos atrevemos para apuntarnos para esa oportunidad de servicio en la iglesia, aunque estemos muy presionados, aunque estemos muy cortos de tiempo, muy exigidos por todos lados. No nos atrevemos a comprometernos, a ser fieles en dar de nuestros recursos a la obra, aunque sabemos que estamos apretados, que no es fácil. No queremos asumir la responsabilidad espiritual que nos toca en la casa, en la iglesia, donde sea. Hermanos, cada creyente tiene una responsabilidad de ser un líder espiritual. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de pastoras. No estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Madres, Ustedes son responsables de ser líderes espirituales para sus hijos. Padres, ustedes son los líderes espirituales de su casa. Si ustedes andan mal, ¿por qué piensan que su familia va a andar bien? Godines, ¿tienen chamba? ¿Van a trabajar? ¿Tienen un equipo de trabajo? ¿Qué creen? ¿Quién será el líder espiritual de ese equipo? ¿Quién tiene la responsabilidad de hablar del Evangelio? De decir que no, cuando vamos a hacer esto chueco por aquí y vamos a ver si... Pero nadie se va a dar cuenta, vamos a hacer cosas malas que parezcan buenas. No, no, eso no está bien. Dios no aprueba de eso. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues tú solo, porque los demás sí, pues yo solo entonces. A veces el líder espiritual tiene que ser el que diga, pues yo solo. Yo soy el que voy a levantar la mano. Yo voy a ser el que diga, Dios no aprueba de esto. Con el vecino. ¿Quién va a ser el líder espiritual en tu vecindad? ¿Quién va a hablar del Evangelio? ¿Tu vecino ateo? No creo. No creo. ¿Tu vecino católico? No, tampoco. ¿Tu vecino testigo de Jehová? Tampoco. Tú eres el único. O sea, todo creyente está en esferas de la vida en la que es llamado a ser el líder espiritual, en la que es llamado a hablar y decir, así dice el Señor. En la iglesia hay un orden, no estamos hablando de nada que contradiga la palabra de Dios. No queremos asumir la responsabilidad, hermanos. Pero puestos los ojos en Cristo, no en las olas, no en el qué me va a pasar, no en el qué van a decir, no en el me van a correr. Podemos caminar sobre las aguas. Podemos salir del barco y caminar sobre las aguas en las situaciones de esta vida. Así como lo hizo Pedro, lo mismo pasa con nosotros. En nuestra capacidad de atravesar las tormentas de la vida, nuestra capacidad de vencer lo que tememos, esas cosas dependen de mantener nuestra mirada en Cristo. Si ponemos los ojos en las olas, en las circunstancias, en lo temible que es la tormenta, nos vamos a hundir. Entonces, para concluir, hermanos, yo les puedo asegurar esto. Hermano que me escuchas, en esta vida las tormentas van a llegar. En el 2019 las tormentas van a llegar. Por más que estés siendo previsorio y viendo la manera y tengas tu guardadito y estés haciendo todo para que no lleguen las tormentas, van a llegar. Así que si quieres sobrevivir bien la tormenta, si quieres sobrevivir sin casi hacer naufragio, ¿no? Como Jonás, puedes aplicar estas 7 lecciones y buscar a Dios en tus tormentas. Busca a Dios en tus tormentas. ¿Qué me quiere enseñar Dios con esto que estoy atravesando? ¿Cómo puedo crecer con su ayuda en esta situación? ¿Cómo puedo glorificar y dar testimonio en esta tormenta? No hay tormenta que rebase su control, no hay situación que escape de su mano. Está contigo en tus tormentas, las tiene bajo control. Claro que si hoy estás sin Cristo, verdaderamente estás solo. Verdaderamente en tus tormentas estás solo. No hay quien te socorre. No hay quien esté a tu lado. Si estás en Cristo, solo hay una respuesta para ti. Búscale hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Pero si estás en Cristo, si Él es tu Señor, puedes recordar que aún estando en la voluntad de Dios, siendo hijo de Dios, llegarán tormentas. Que las tormentas son para recordarte sus promesas. Si confías en ellas, tal vez puedas hasta aprender a disfrutar de ellas. Si confías de las promesas de Dios, puedes aprender a ver tus tormentas de otra manera. Recuerda que aunque no puedas ver a Cristo en medio de la tormenta, Él sí te está viendo. Recuerda que Él siempre llega a tiempo. Cuando llegas al final de ti mismo, al final de tus propias fuerzas. Recuerda que si eres creyente, cada tormenta que te llega es algo que Dios ha diseñado para tu bien. Es decir, Él está en tus tormentas. Recuerda que todo lo que temes está debajo de sus pies. Y recuerda que tu capacidad de caminar a través de las tormentas depende de fijar tu mirada en Él. Y cierro con una última ilustración. Una vez estaba una mujer a bordo de un barco, un crucero enorme, esos que vemos en los comerciales, en las películas. Y la mujer estaba asomada viendo al mar y vio a la distancia una gran tormenta. Y se dio cuenta que el barco iba directo hacia el centro de la tormenta, en la dirección de la tormenta. Así que en pánico mandó llamar al capitán y le mandó decir: vamos directo a una tormenta, hay que girar el barco, hay que evitarla. Y el capitán, una vez recibido el mensaje, le mandó decir calmadamente: señora, con la velocidad que se acerca esa tormenta, no podríamos evitarla aunque quisiéramos. Pero no se preocupe, este barco fue diseñado exactamente para sobrevivir tormentas como esa, no corre ningún peligro. Y la aplicación es esta: Dios va a mandar tormentas a tu vida, aunque las veas a lo lejos, no vas a poder evitarlas. Pero si estás en Cristo, Él puede con tus tormentas. Si estás en Cristo, estás en el único barco, en el único refugio diseñado para tu tormenta. Sí, sé responsable. Haz lo que te toca hacer, pero siempre con tu esperanza en Cristo. No confíes en tu plan B, no te pongas a gritar y a hacer un escándalo, a sufrir antes de que llegue la tormenta. En el 2019 Dios te va a llevar por donde Él quiere. Vean, en el 2019 Dios te va a llevar por donde Él quiere. No por donde tú quieres. Así como Cristo le dijo a Pedro, ¿se acuerdan cuando fue restaurado después de haberlo negado 3 veces? ¿Qué le dijo a Pedro? De cierto te digo, cuando eras más joven tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Y después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. O sea, años antes, tenemos a Cristo diciéndole a Pedro: vas a morir como mártir. O sea, Pedro vivió toda su vida con esa tormenta a lo lejos, ¿no? Voy a morir como mártir. Ese es el fin que me espera. Imagínense, años sabiendo eso. ¿Ya será esta la tormenta? ¿Ya será el momento? ¿Y qué le tocaba hacer? ¿Tratar de evitarlo? ¿Planear cómo andar viendo los peligros a ver si lograba evitar esa tormenta final? ¿Qué le dijo Cristo? Sígueme. No te preocupes por eso. Sígueme. Sígueme. ¿Le estás siguiendo? ¿Le estás siguiendo? Así también Dios nos llevará por las tormentas que Él decide, que Él designe. En todo, a través de todo, hemos de seguirle. Para que al final, como Pedro y como los otros discípulos, lleguemos al destino y le adoremos y le demos gracias por todo lo que ha hecho. Dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente Eres hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por estas grandes lecciones. Gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino. Gracias, Señor, porque no tenemos que atravesar las tormentas de esta vida sin luz, sin entendimiento, sin instrucciones, sin ayuda, Señor. Tú nos provees todo lo que necesitamos. Señor, reconocemos que somos polvo, que solo somos carne, que muchas veces hemos reaccionado mal en las tormentas, que fuera de ti nada podemos hacer contra las tormentas, Señor, que sin ti nos hundiremos, que somos propensos a quitar nuestra mirada de Cristo, a olvidar que eres tú en nuestras tormentas. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros en nuestra debilidad. Ayúdanos a reaccionar mejor. Ayúdanos a crecer. Haznos siervos útiles, te rogamos. Y ayúdanos a recordar que tú estás siempre sobre todo lo que tememos. Te damos gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.